Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. La obra de danza Teatro Carmen de la Escuela Alboreda de Emilia Vela Geller se presentará del 2 al 4 de diciembre próximo en el Café Teatro de la Creperí, en Quito. Esta es una adaptación para danza y teatro de la ópera clásica Carmen, de George Vincent. En el espectáculo participarán 12 bailadoras de flamenco bajo la dirección actoral y dramaturgia de Marta Ormaza. Internacionales. Lima, el antiguo local en donde se ubicó la primera fábrica de cerveza en el Perú, origen de Bacchus & Johnston, la actual mayor cerveza peruana, servirá como sede de la Asociación Sinfonía por el Perú, del tenor Juan Diego Flores. El cantante, que se mostró contento de este apoyo de la empresa privada, indicó que ahora el reto es adecuar el inmueble a las necesidades de su organización para la enseñanza y práctica de la música, enfocada en jóvenes de poblaciones vulnerables, según informó la Agencia Peruana de Noticias Andina. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.